bajo un monte lleno de dinero y ambiciones, siempre debe haber ese algo que no muere. Si al mirar a la vida la vemos con optimismo, veremos que en ella hay tantos amores. El mundo está cambiando y cambiará más. El cielo se está nublando hasta ponerse a llorar, y la lluvia caerá. Luego vendrá el sereno. ¿Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente que las esperanzas jóvenes son sueños? Muchos de luchar están cansados y no creen más en nada de lo bueno de este mundo. El mundo está cambiando y cambiará más. El cielo se está nublando hasta ponerse a llorar, y la lluvia caerá. Luego vendrá el sereno. La lluvia caerá, luego vendrá el sereno, y la lluvia caerá, luego vendrá el sereno.